Sí, bueno, mi nombre es Iván Torrijos y aparte de estar aquí de manera individual, hacemos un trabajo con el colectivo La Caracola, que es un espacio autónomo, por así decirlo, una casa ocupa que está ahí en la Glorita de Cibeles y que trata de hacer un trabajo para un poco a disminuir la situación de violencia y de guerra que existe en general en México y en muchos otros lugares del mundo también. Aunque parezca que no, se proyecta también en una intención global el trabajo que hace el colectivo. Pero como este, muchos otros colectivos también hacen un trabajo de esa misma magnitud y que queremos ya otro mundo y que justamente por esa razón hoy nos reunimos aquí frente a este símbolo emblemático, pues como edificio estoy hablando, que es la Suprema Corte de Justicia. Entonces, se supone que el Estado tendría que atender a la gente, a la población, y en realidad no lo hace en México. Entonces, la alternativa que encontramos ante eso, pues es venir aquí afuera y solidarizarnos con los presos políticos, que son varios, el profesor Patistán en particular, estamos ahorita tratando de pedir justicia por él porque fue trasladado a una cárcel al norte del país de manera injusta, porque se ubicó por parte de las autoridades que él estaba haciendo un trabajo, pues, más que comunitario, más que social ahí dentro de la cárcel, ya era un trabajo político con los presos. Y entonces decidieron solamente apartarlo para que no siguiera en esa dinámica. Y hay todo un listado de unos presos políticos que están ahorita en huelga de hambre. Y la idea de hacer un ayuno global, como es la actividad que estamos haciendo hoy aquí, es solidarizarnos con este asunto, esta forma de actividad política que es dejar de comer, ¿no? Algo tan importante como comer, que es lo que nos mantiene vivos y que ante una injusticia estos presos que han sido encarcelados por su trabajo social decidieron solamente decir no comemos en una idea, sobreentendemos que, pues, incluso en algunas consignas de, pues, si la vida vas a tener que morir de manera tan indigna, pues vale la pena hacer algo más digno, pero tiene que ver con no comer. Y entonces nosotros en la idea de un ayuno global es solidarizarnos con este no comer y imagínate, no con la magnitud que ellos con la magnitud de lo que ellos lo están haciendo, porque ellos ya llevan 30 días, justamente el miércoles pasado se cumplieron 30 días, pero hoy se llamó internacionalmente y el correo y la invitación, la convocatoria giró por varios lugares, no solo de México, sino del mundo, y era llamar a la gente a solidarizarse en ese ayuno global. Y pues un poco también el hecho de hacerlo aquí, donde la gente está pasando, es incorporar en la vida cotidiana de la gente que viene aquí, en este centro histórico, que aglutina también en su paisaje diversas estructuras de diversos tiempos, y además la gente viene aquí por el tema de mucha gente a comprar, insertarnos en esta dinámica de vida cotidiana que parece tan normal en muchos sentidos, pero que tratar de lograr comunicar algo al estar justo al paso de la gente. Entonces, de alguna manera, transformar un poquito el paisaje con una carpa, con unas clases que se han propuesto como otro tipo de clases, no las clases tradicionales en las que en la escuela siempre nos repiten lo mismo y por eso lo social avanza tan lento, porque los niños, a pesar de que llegan con toda una creatividad, solamente se insertan en unas estructuras que les van repitiendo a diario en el salón de clases. Y justo además del ayuno global, se están haciendo paralelamente a la actividad unos salones de clases así al aire libre con la gente, que les llamamos las otras clases, donde estamos dando clases de geografía, de cultura, de arte, y de alguna manera relacionando todo a algo más social, y no solamente en los conceptos que siempre enseñan en las escuelas, sin una reflexión particular, sino llevándolo a una reflexión para que quienes logren quedarse en su paso de su vida tan normal que podría acontecer como cualquier otro día, podríamos compartir algo de lo que está sucediendo de otra manera, no enojados, indignados, no enojados, sino compartiendo, tratando de transformar algo que sí vemos se da a paso muy lento, pero que nosotros tenemos la convicción, todos los colectivos aquí reunidos, que podemos hacer otro mundo. Uh-huh.